hacen que aflojen el glow del ultrautal. No lo hagas porque se encoge la tramita en el telar. Corrón, no dejes que afloje el glow del ultrautal. Buenos días, yo soy Cholo Barriga. Este viernes vamos a estar presentando un disco que grabamos aquí por la Escuela de Música de Paraje Entre Ríos, con la gente de acá de Pueblo. Y bueno, los esperamos por allá, entonces, por Atech, para escuchar estos temas y alguna propuesta que van a aclarar un poquito los profesores, que también van a estar cantando algo por allí. Lo esperamos, ¿eh? Bueno, acá estamos ultimando los detalles para la presentación. El viernes, a partir de las 21 horas, los esperamos para compartir unos temas del disco y contarles un poco de qué se trata el libro que preparó Atech, con algunas propuestas para trabajar en el aula.